A esta hora de la noche, los grandes veladores están muertos. Sin lugar a dudas, se los han matado. Esto es al menos lo que creemos adivinar. Nosotros, que llegamos tan tarde al aprieto que su nombre suscita todavía en algunos momentos. La tenue chispa de su solitaria testarudez incomodaba demasiado a las tinieblas. Todo rastro vivo de lo que hicieron y lo que fueron ha sido borrado, al parecer, por la obstinación maníaca de resentimiento. Finalmente, este mundo no ha conservado de ellos sino un puñado de imágenes muertas, que corona su indecente satisfacción de haber vencido a quienes, no obstante, eran mejores que él. Henos pues aquí, huérfanos de toda grandeza, abandonados en un mundo helado en el que ningún fuego señala el horizonte. Nuestras preguntas deben quedarse sin respuesta, aseguran los ancianos, y después confiesan de todas maneras, nunca ha habido una noche más oscura para la inteligencia. Matemos el claro de luna. Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna con el amigo Gaby de Satopec. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, buenas noches, Master, ¿cómo le va? Todo bien. Bueno, en primer lugar, ¿qué estuvimos escuchando recién? Me estabas comentando, antes de pasar a la lectura, un poco, hablemos un poquito sobre la música que tenemos esta noche. Recordemos que este es un programa, es una continuación del programa pasado, el martes pasado, en el que vimos Tikkun, anarquismo ontológico. Bueno, en este programa vamos a cerrar, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con esta temática y arrancamos con música de nuevo de Satopec. Sí, bueno, estuvimos escuchando algo que de Satopec, que es un set grabado, digamos, en vivo, no hay nada retocado, que vamos a estar escuchando esta noche, que es como un set, en un punto sería como algo tocado en vivo, porque no hay ningún retoque arriba de eso, sino que fue un set que lo armé justamente para este programa. Ajá. Y bueno, también ya un poco entrando en la temática del programa en sí, el programa pasado habíamos hablado un poco de Tikkun, sí, de metafísica crítica, de teoría de Bloom. Sí. Y que es lo que vamos a ir tocando ahora, que bueno, también fue un poco lo que apuntaba en la apertura, ¿no? Sí, de la apertura me quedó digamos, muy interesante esa última frase, digamos, que define esta época como una noche oscura para la inteligencia. Me parece que es una frase, un concepto con el cual podrían coincidir tranquilamente algunos de los autores que vamos a estar viendo esta noche, como Heidegger, como Marcuse, quizás si entra algo de Castoriadis también, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, igual la apertura, digamos, el texto de apertura fue una, es un extracto de teoría de Bloom, sí, de este grupo justamente Tikkun, que fue un poco de lo que hablamos el programa pasado, que Tikkun, bueno, hablábamos de que era un grupo de filósofos franceses, sí, que editó un par de, digamos, de compilados de textos, uh-huh, donde desarrollan su teoría, digamos, en un punto reconocida como anarquismo ontológico. Sí. Y bueno, también lo que habla, lo que vos decís en un punto, lo que usted dice, Master, que dice nunca ha habido una noche más oscura para la inteligencia, también es un poco el, digamos, el kit de la cuestión, sí, de dónde trata, desde dónde plantea Tikkun el, la nueva, el nuevo anarquismo, digamos, ¿no? Sí. Lo plantean a través de la metafísica crítica, sí, que como, bueno, como todos sabemos, o el anarquismo ontológico en sí, es como el estudio, la ontología tiene que ver con el estudio del ser, uh-huh, en cuanto ser. Bueno, Tikkun, a partir de ese planteo, plantea que estamos inmersos en un mundo netamente mercantil, sí, que nos ha puesto en guerra en contra nosotros mismos, sí, digamos. Lo que ha llegado a este mundo, dice Tikkun en un punto, es como que ha avasallado tanto todo que lo que nos ha puesto en guerra es contra nosotros mismos, cuando en realidad la naturaleza propia del ser humano es estar en, o sea, relacionarse con otras formas de vida, sí, tal como lo describe Tikkun, cosa que no está pasando hoy en día sino que es algo que no está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque este mundo mercantil, tal como lo describen ellos, nos ha puesto en guerra a cada uno contra nosotros mismos. Entonces, sí, a partir de ahí la lucha, digamos. Sí, recordemos que el programa pasado veíamos que tanto, digamos, el movimiento filosófico contemporáneo francés de Tikkun hacía hincapié en esta cuestión del Estado moderno como una institución que surgió justamente para atemperar el conflicto, y esto también nosotros el totalmente programa pasado, digamos, lo remitíamos a por ejemplo, a un pensador como Hobbes, uno de los grandes teóricos del Estado moderno. Y en ese sentido, digamos, me parece que digamos, el mercantilismo, el capitalismo, como decía Marx, mercantiliza todas las relaciones sociales, ¿no? En el sentido de que digamos, se libera una competencia de justamente de todos contra todos en función de buscar la mera producción de mercancías en el marco de una competencia desenfrenada y un consumo, ¿no? Esto después lo vamos a estar desarrollando un poquito más adelante con Castoriadis, bueno, también un filósofo contemporáneo. Totalmente. Y bueno, Y bueno, a lo que apunta Tikkun es justamente a combatir desde ese lado, como usted dice, Master, como si bien, digamos, el modernismo de este punto, este mundo mercantil, nos ha lanzado a una guerra, digamos, de todos contra todos. Sí, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, porque... claro. Sí. En un punto también lo que ha logrado es, dentro de ese todo contra todos, lo paradójico es que en realidad lo que pone en guerra es el... Lo que pone en guerra es a uno contra sí mismo. Uh-huh. A lo que apunta Tikkun es justamente partir desde ahí, de que estamos en guerra contra nosotros mismos, y a partir de ahí plantear otra nueva, otro nuevo paradigma, por así decirlo, anarquista, en el hecho de pensar en un punto el nihilismo o la cuestión del ser a partir del ser como entidad iniciática o propia de cada individuo. Pero también, bueno, lo que plantea Tikkun es justamente eso. Ya estamos en guerra contra nosotros mismos, está bien. Ya esa decisión es netamente... No pasa por una cuestión de que nos dejaron lugar para pensar de otro lado que no sea ese. Eso es lo que plantea Tikkun. Es como, ya estamos en esta guerra. Uh-huh. Entonces, es una decisión moral. Desde ahí lo plantea, desde ahí plantea la lucha, digamos. O sea, la cuestión metafísica pasa por ese lado. Dice que Tikkun, en un punto que plantea, es que han abarcado todo, digamos, toda la realidad tal como la percibimos, que en realidad lo único que nos queda es justamente eso. A partir de esa guerra, han abarcado tanta realidad que lo único que nos dejan es como la guerra con uno mismo. Sí, quizás, digamos, el concepto de guerra contra uno mismo sería interesante retomarlo, digamos, desde, por ejemplo, la óptica que vimos en este programa pasado, por ejemplo, de un pensador como Bakunin, que también retoma de alguna manera Castoriadis. ¿Para qué se da esa guerra contra uno mismo? Si es para cuestionar, digamos, significaciones imaginarias establecidas, como diría Castoriadis, esto es, digamos, los valores heredados, ¿no?, de un orden social que oprime al sujeto, etcétera, estaría muy bien, ¿no? Ahora, el tema es que claramente el sistema capitalista no apunta, digamos, a una guerra de todos contra todos para cuestionar el orden, digamos, explotador, sino todo lo contrario, ¿no? Para mantener este sistema de justamente, Tikkun lo que plantea es que en sí, este mundo en el que estamos inmersos, claramente a lo que estamos asistiendo nosotros ahora es justamente al colapso total de este mundo. Entonces lo que plantea es que justamente el único mensaje que recibimos del Estado, o en un punto, como ellos llaman, del espectáculo en sí, o todo lo que rodea a lo que el imaginario social conoce como Estado, sí, lo único que recibimos de ellos es como justamente el aislamiento hacia uno mismo. Entonces, a partir de ahí, lo que plantea Tikkun es, bueno, ya está, el Estado ya no tiene, el mundo está como tan derruido en sí, sí, que ya no hay posición, una posición intermedia que tomar, sino que justamente llama a esa lucha, que es ponerse en conflicto con uno mismo, y a partir de ahí también hace rompimiento con otros pensadores como Bakunin, o algo que Bakunin en un punto, o Stirner, como hablamos la otra vez, ponen al único o a la persona, lo elevan a la posición de, digamos, del ser o del único, como un, digamos, como la rúbrica anarquista del siglo XIX, por así decirlo. Bueno, Tikkun rompe con eso. Claro. Con el hecho de que, digamos, el anarquismo es decir lo que planeas como la caída del sistema. Tikkun no dice que a partir de la caída del sistema va a haber un nuevo orden como plantean esos pensadores, sino que lo que plantean es que a partir de uno mismo, revolucionarse con uno mismo, ni siquiera va a ser necesario el hecho de implantar un nuevo orden, sino que ese orden es natural entre todas las cosas. También por eso hablan mucho de la metafísica. Lo que habla Tikkun en un punto que plantea es como que estamos en un punto tan metafísico de todo, y sin embargo el sistema lo que hace es justamente negar todo ese lado metafísico para afianzarse dentro de eso. Sí, un poco, digamos, lo que decía Javi me remite a, bueno, digamos, ya estamos empezando a introducir lentamente a Castoriadis. Recordemos a los oyentes que el martes que viene vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a Castoriadis. Pero bueno, también justamente él denunciaba que la era moderna, contemporánea, se caracterizaba, un poco lo que decía vos, Gaby, que también identificaba Tikkun, en esta privatización de la sociedad, ¿no?, y en esta anomia colectiva, en este desinterés por justamente los asuntos públicos. Y ahora bien, también Castoriadis, digamos, si bien, digamos, convoca a justamente cuestionar, digamos, estos valores establecidos, ¿no?, de manera permanente, o sea, digamos, hacer un ejercicio autorreflexivo de crítica, ¿no?, a la apertura de digamos, a la apertura epistémica, de alguna manera, también él reconoce... ¿Metafísica? ¿O epistémica o metafísica? No, Castoriadis lo que dice es, digamos, directamente una acción política que se cuestione, digamos, todo el tiempo, digamos, el orden, el imaginario social. Claro. Esto él lo entiende como los valores, como las ideas. Claro. Como qué se entiende por lo justo, lo injusto, etcétera, bueno, en el cual vivimos. Claro, ¿no? Tikkun plantea eso desde una decisión netamente moral, uh-huh, ya incluso. Dice, claro, que no hay grises, sino que es como blanco negro, que llegamos a un punto en el cual solamente moralmente, digamos, tenemos que reaccionar ante lo que estamos recibiendo, básicamente. Sí. En ese sentido, lo que plantea un punto Tikkun es como que dice que la nada se ha colocado visiblemente en la intimidad de las cosas y de los seres. Uh-huh. En un punto, entonces, claro, lo que plantea es como el vaciamiento en un punto de formas de vida. Entonces, a partir de ese vaciamiento de formas, reaccionar hacia, con, en un punto, lo que pretende es tipo reaccionar con la misma violencia que uno recibe, dice. Claro. A partir de ahí, bueno, surgen un montón de opciones de cómo reaccionar hacia eso, digamos, no sé. De hecho, Tikkun es como una de las cosas más leídas entre grupos de acción directa o antiglobalización, como son ahora, o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, a mí también, digamos, me hacía acordar un poco esta crítica que hace Tikkun a la metafísica occidental, bueno, y también lo decíamos el programa pasado respecto de la crítica heideggeriana, ¿no?, de la metafísica que se olvidó por la pregunta, del, digamos, por el ser, que, digamos, confunde lo que él considera el ente con el ser, etcétera. Bueno, eso lo hablamos en el programa pasado, pero lo interesante, me parece, es que Heidegger lo hace desde un lugar que llama, digamos, a romper esta, digamos, como la costra de interpretaciones que hay, digamos, respecto de lo que ya se sabe y lo que uno hereda, los conocimientos heredados, ¿no?, que de tan repetido se vacían de sentido, ¿no? Por eso, digamos, él señala esto de que hay preguntas que están más allá de una concepción historicista, ¿no? El historicismo entendido como que cada respuesta es válida en función de un contexto social histórico determinado, ¿no? Hay preguntas para él fundamentales. Mucho más profundas también. Exacto. ¿No? Que tiene, digamos, que ver con la cosa del, con el, la esencia del ser por ser. Exacto, sí. Que tiene que ver con la ontología también un poco eso. Uh-huh, claro. Bueno, sí, Tikkun habla un poco de eso, que dice que justamente viene como a romper con todo ese, con ese historicismo del que vos hablabas, que dice que lo que planteas como metafísica crítica, que sí, es como sería un nuevo paradigma en la forma de entender el ser en sí, o el estudio del ser en sí, que lo que dice que ellos no tienen vocación por procurar a los hombres una especie nueva y refinada de consolación, sino que vienen a generalizar una inquietud. Ajá, perfecto. Justamente. Entonces, a partir de esa inquietud es donde surge todo el desarrollo, digamos, de metafísica crítica, que lo que justamente hace la metafísica crítica que plantea Tikkun es criticar ese lado, en un punto, físico al que nos lleva este mundo mercantil, como uh-huh, ellos lo describen, para darnos cuenta que en realidad lo que único que hace ese mundo es negar la metafísica como cuestión esencial del ser, uh-huh, como el cuestionamiento esencial del ser. Claro. Digamos, tipo a lo que quieren, lo que plantea Tikkun en un punto, la problemática es que nunca perder el conflicto del ser por el ser eso. Sí, el tema, digamos, no, también un poco remitiéndonos a lo que señalabas el programa pasado respecto, que ahora lo volvés a mencionar, respecto del conflicto, ¿no? Cómo el conflicto, el desgarramiento... El caos nunca murió, donde desde ahí se plantea el anarquismo ontológico. No hay ningún orden que imponer, sino que el caos siempre estuvo presente y que en realidad el mundo mercantil, tal como lo vemos hoy en día, o tal como estamos inmersos en este mundo, lo único que es un paréntesis en la esencia del ser, digamos. Eso es lo que plantea. A partir de ahí desarrollan toda la teoría filosófica o básicamente lo que estamos viendo hoy ahora. Sí, también, bueno, y en ese sentido, antes de irnos al segundo tema y ya la tanda, y también, digamos, volviendo un poquito a Castoriadis, anticipando lo que va a venir, esto, ¿no? Tener en cuenta que siempre estamos, digamos, viviendo sobre el caos, en el sentido que ningún orden social no solo es permanente, sino que cierra del todo, ¿no? Siempre hay intersticios a través de los cuales puede ser cuestionado y por ende transformado, y que todo orden social, si es creación humana, digamos, y no trascendente, en el sentido que no viene ni de un orden divino ni de un orden natural, bueno, es, digamos, artificial y contingente, ¿no? Vamos al segundo tema de Satopec, a la tanda y al segundo bloque.

Hacking Bay, etcétera. Antes, debemos mencionar que toda la estética del programa de Matemos el Claro de Luna es gracias a Gaby Parola, que está acá con nosotros, alias Atopec. Bueno, antes de ir al segundo bloque, saludos a los oyentes que están ahí, Mariana Salazar, también Tabacata, Cata Willimur, está Eleonora Peña, a quien agradecemos, también agradecemos a Estefanía Papescu, que nos está escuchando, a Mariscal, a Ever, a esa gente que nos hace el aguante. Y a todos los que están escuchando, pero no, y a todos los que no nos los hacen saber. Totalmente. Bueno, Gaby, vamos con el final, el cierre de Anarquismo Ontológico, de Metafísica Crítica. En este sentido, yo quería señalar unas cuestiones, porque antes mencionábamos a Heidegger y alguna concepción, justamente uno de los filósofos que retoma la cuestión del ser. Hay que tener en cuenta que para él, una de las cuestiones importantes es justamente la indeterminación radical del ser humano. Esto es, no se puede definir al ser, como algo, porque en ese sentido, el ser no tiene sustancia, porque en ese sentido, dice él, lo estaríamos cosificando, ¿no? Si queremos definir al ser como algo desde un costado objetivo, lo estamos definiendo como un ente, como una cosa. Por eso él define, de alguna manera, al ser humano como ser ahí, ¿no? Como poder ser, porque justamente contra lo que planteaba la metafísica occidental, el ser siempre, el ser humano, siempre puede ser otra cosa de lo que es, ¿no? Siempre es poder ser, siempre es potencialidad, ¿no? Por eso también otra de las cuestiones interesantes es que, más allá de todos los condicionamientos históricos, sociales que existen y que Heidegger los reconoce, el ser humano nunca puede delegar la responsabilidad respecto de su propia existencia, ¿no? Que no eligió, ¿no? Que nadie elige existir o vivir, pero que a su vez nadie puede delegar en los condicionamientos sociales, históricos, la responsabilidad por el propio ser ahí, ¿no? El propio poder ser. Totalmente, sí. En un punto también Tikkun un poco hablaba de eso en una frase que vimos la semana pasada, que era el hombre es responsable de un mundo que no creó, dice, ¿no? Sí. También, y a partir de ahí también es un poco el planteo del anarquismo ontológico, que es justamente una forma de encarar la realidad donde no hay teorías que cierren en sí mismas, justamente por ese estudio del ser que vos hablabas hoy, que en un punto el ser es algo como inacabable, inasible, claro, inconmensurable en un punto, si lo vemos así, sino que lo que plantea el anarquismo ontológico son como acciones que tienden a despojar del hombre de los preconceptos modernos. Entonces, a partir de ahí es un desafío abierto a la sociedad actual, y lo que plantea justamente el anarquismo ontológico es poner al yo a prueba para justamente a partir de ahí cuestionarse ciertos comportamientos, pensamientos mecánicos, etcétera, etcétera, ¿no? También, y en ese punto es donde nosotros también planteamos justamente lo de Tikkun con esta metafísica crítica, que es justamente la palabra metafísica. Lo que plantea Tikkun es como que la palabra metafísica se ha vuelto una palabra ante la cual todo el mundo huye como la peste. que justamente ese concepto lo toman de Hegel, por ejemplo, pero que en realidad lo que plantea Tikkun es que la metafísica crítica es la experiencia que desmiente la modernidad y se entusiasma abriendo los ojos sobre el exceso del desastre. En un punto es lo que hablábamos justamente hoy. Ya, la nada está instalada en la sociedad y en el ser en sí, y justamente era esa guerra de la que hablábamos en el primer bloque, y justamente a partir de ahí cuestionarse uno mismo en tanto ser, como cuestión moral ya, ni siquiera como verlo como una elección, sino que, la elección es netamente moral, ya no es una elección política, ni es una elección que tenga que ver con otro tipo de cuestiones que sean ajenas a ese tipo de cosas, sino que es una cuestión netamente moral, que es, acá estoy yo como ser, me reconozco como ser, y al reconocerme como ser también soy consciente de todo lo que este mundo mercantil, como lo define Tikkun y como define el anarquismo ontológico, me ofrece. Entonces, a partir de ahí, yo actúo en consecuencia de eso. Sí, me hizo acordar, digamos, dos cosas lo que dijiste, Gaby. Por un lado, esto de que lo que plantea Tikkun, de que hoy en día se huye de la metafísica como de la peste, me hace acordar, digamos, a una frase de Marx que hace, digamos, en el capítulo del trabajo enajenado, justamente que señala que el trabajo en el sistema capitalista, digamos, por ser tan alienante y explotador, justamente cuando no tenemos una coacción que nos obligue al trabajo, huimos de él como de la peste. Y a su vez también recalcar que este vacío, digamos, del cual habla Tikkun, también habla Castoriadis, no tiene que ver con, digamos, un vacío apático, ¿no? Sino con una realidad, básicamente. Sí, con una realidad, pero a su vez, claro, que tiene que ver con justamente que no hay ningún sentido prefijado, ¿no? De antemano. Digamos, no hay una clausura de sentido, sino justamente al haber un vacío, un caos en el trasfondo de todo orden social, justamente el sentido y las significaciones de ese orden social siempre están abiertas a la resignificación, ¿no? Totalmente. Porque sí, no hay un sentido prefijado o Claro, justamente lo, y bueno, en ese sentido lo que planteé Tikkun es justamente lo que usted dice, Master, es justamente entrar como justamente en ese conflicto. Uh-huh. Ya lo que planteé Tikkun es que todo está totalmente definido. Entonces, dentro de todo ese todo definido que existe, sí, justamente lo único que nos queda es refugiarnos en nosotros mismos y a partir de ahí iniciar como una... No hablan de revolución porque, de hecho, un poco el anarquismo ontológico reniega de ese uh-huh, concepto, porque lo que dice que acerca de la revolución es que implica un proceso de transformaciones, se va de una situación caótica a un nuevo orden, claro, pero orden al fin. Sí. Lo que plantea el anarquismo ontológico y también plantea Tikkun en un punto es como que a partir de la metafísica crítica lo que se crea es una situación de conflicto en el ser, y a partir de ese conflicto en el ser ni siquiera es necesario un nuevo orden, uh-huh, sino que, digamos, ese orden entre comillas está dado por las relaciones, interacciones entre formas de vida o formas de ser de cada uno que se potencian o bien son en un punto conflictivas entre sí. Y justamente también es el ataque principal que para mí hace Tikkun a la sociedad actual, que es que la sociedad actual justamente lo que trata de hacer es negar todo tipo de conflicto, uh-huh, cuando en realidad dentro de la metafísica del ser y de la ontología en sí, el conflicto es una propiedad inmanente al ser, uh-huh, digamos. Tiene, sí, o sea, es una propiedad que tiene que ver con el ser en sí. Entonces, justamente lo que plantea el anarquismo ontológico y lo que plantea Tikkun es, nos tratan de sacar incluso eso, como el hecho de cuestionarnos hasta nosotros mismos para llevarnos a una vida cómoda, a una vida donde nos soltemos nosotros mismos dentro de nuestra intimidad y tratar de aislarnos, cuando en realidad lo que hay que hacer es todo lo contrario, reconocerse como ser para a partir de ahí relacionarse con otras formas de vida y potenciarse, o bien entrar en conflicto, que es el cauce natural de las cosas. Así es como reconoce el anarquismo ontológico y también la metafísica crítica al mundo actual y a las relaciones entre entidades. Sí, también, digamos, me parece que justamente el sistema, digamos, establecido pretende evitar todos estos cuestionamientos, no solo, digamos, para preservarse, sino también porque eso implicaría, digamos, que cada sujeto, digamos, cuestione ese orden social establecido, implica también que deje en algún punto de ser funcional y productivo a la reproducción. Totalmente. Del sistema, ¿no? Te tengo una cita de Marcuse que dice acá justamente: la filosofía analítica contemporánea se encarniza en exorcizar mitos, fantasmas metafísicos como el de la conciencia, el espíritu, la voluntad, el ego, disolviendo el contenido de estos conceptos en fórmulas que enuncian operaciones, realizaciones, fuerzas, tendencias, y el resultado muestra de manera extraña que es imposible destruir estos conceptos. O sea, lo que plantean es como estamos encarados en una espiral, uh-huh, en un punto que lo que plantea es justamente todo este colapso, sí, justamente a lo que apunta este colapso del mundo mercantil, tal como lo lee Tikkun o como lo lee el anarquismo ontológico, es justamente eso, solamente a confundir y a poner a guerra al ser consigo mismo, aislado de uh-huh. todo lo que signifique interactuar o con otras formas de vida. Claro. Y borra conceptos como conflicto o bien los polariza hacia un lado o hacia el otro a su antojo, digamos, ¿no? Claro, y también, digamos, como buscando cierta atomización, ¿no? Este, sí, que cada individuo está aislado para, digamos, evitar para una ser organización. Más fácil también esa digamos, en un punto esa dominación, ¿no? Claro, eso es claro. Lo que sí, sí, sí. O ese también para evitar cualquier cuestionamiento que se torne colectivo, ¿no? Totalmente. De alguna manera. Sí. No, y ahí, digamos, también hay una diferencia, quizás antes de ir, no sé si al tercer tema de Satopec, o hay una diferencia con, digamos, Castoriadis, ahí sí, respecto de que Castoriadis señala que necesariamente, digamos, toda sociedad va a buscar la institucionalización de estos nuevos imaginarios sociales, ¿no? O sea, es casi inevitable que digamos, suceda. Es claro, casi inevitable que suceda. El problema es cuando ese nuevo orden se cierra a la propia autocrítica, ¿no? Y a la propia, digamos, autorreflexión respecto de si ese es el orden, digamos, en el cual ese conjunto social quiere y pretende vivir, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, vamos a estar desarrollándolo más cuando nos adentremos en Castoriadis, ¿no? Y el problema también que él señala en esta era contemporánea, también retomando un poco lo que decía Tikkun, es esta apatía, ¿no? Que la sociedad contemporánea ha perdido esta capacidad para crear nuevos imaginarios sociales, ¿no? Totalmente. Gaby, ¿algo más de Tikkun, de metafísica crítica? Cuando vamos al maestro Martín Sandoval del otro lado de Comalén, del otro lado del vidrio de la operación. No, bueno, nada, me parece que agotamos bastante el tema. Por ahí también, bueno, retomando un poco más, yendo un poco más a lo que hablamos en el programa pasado y sin querer robar demasiado tiempo. Noche el tiempo suyo. Bueno, Gaby, no, dentro del anarquismo ontológico también lo que habla Hacking Bay en un punto que es como el anarquista ontológico o el que plantea en sí el anarquismo ontológico como concepto en sí, él habla de que en realidad todo, digamos, todo este tipo de orden, uh-huh. en un punto, no quiero escapar de la palabra orden porque en realidad nunca habla de eso, sino justamente de escapar uh-huh. a ese concepto, que en un punto lo que usted decía más era que Castoriadis habla en un momento de orden. Sí, el orden de institucionalización. Bueno, ¿no? El anarquismo ontológico escapa de eso. Uh-huh. Entonces lo que plantea en un punto es como que ese tipo de cosas se dan en situaciones que son temporales solamente. Ah, sí. Que son zonas temporalmente autónomas, que son zonas que sobreviven bajo sus propias leyes, digamos, y conceptos e interacciones, en un punto tal en el cual el Estado no las puede absorber. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, también lo que plantea en un punto Tikkun es justamente que no hay un orden establecido al cual ir, sino que ese no orden justamente está dado a partir de ponerse en conflicto el ser en sí mismo. Uh-huh. Entonces, a partir de que el ser entra en conflicto con sí mismo, que es una cosa moral, tal como hablábamos hoy, sí. no es necesario un orden, sino que ese mismo, digamos, ese cuestionamiento del ser y de valores de hoy en día, tal como está planteado el mundo, el espectáculo, como nombra Tikkun, va a devenir en una nueva organización que no tiene que ver ni siquiera con un orden o no, sino que tiene que ver con la interrelación de formas de vida. Entonces apunta un poco a eso. No apunta a una institucionalización como a la Castoriadis, sino que habla de que las formas de vida convivan dentro de ese concepto natural, que es el devenir del ser, y dentro de ese devenir del ser, digamos, también en un punto nunca deja de lado el conflicto. De hecho, Tikkun tiene muchos textos que hablan acerca de guerra civil uh-huh. o de conceptos totalmente ofensivos, digamos, pero en un punto lo que plantea es justamente eso, el hecho de el conflicto como motor del ser para poder desarrollarse en cuanto ser. solamente. Entonces, en cuanto el ser se desarrolla, en cuanto ser, el orden, entre comillas, está resuelto. No hay un orden al que seguir, sino que es solamente seguir el fluir del ser, digamos. Que implica conflicto, que implica cambios, transformaciones, rupturas, etc. Incluso violencia. Claro. No, nunca dejan de lado ese lado. También por eso Tikkun es muy, digamos, es una lectura obligada. Perdón por esta cosa, pero entre comillas todo esto. Recomendable. No, recomendable, sino es como una lectura, digamos, de cabecera entre los grupos antiglobalización, ese tipo de cosas. Están muy inmersos en ese mundo, porque son gente como que habla de cosas, hablan en términos muy contemporáneos. Sí. Y también hay mucha gente que adopta eso de una manera radical, digamos, ¿no? Bueno, para los oyentes, hablando de globalización, de cuestión de cuestionamiento de imaginarios sociales, etcétera, les recordamos que el próximo martes vamos a arrancar con el primer programa de Castoriadis. Bueno, nos vamos. Gracias, Malén. Maestro Sandoval, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trató la academia? Muy bien. Muy bien. No lo trató tan bien el 168. El 168 no me trató tan bien. Y bueno, por lo que pude escuchar, los felicito, chicos, muy buen programa. Quería saludar simplemente a Adrián Paoletti, que nos mandó un disco llamado Los mandos no responden, aumentaré la potencia al máximo. Nos mandó el correo acá de la radio en Lambaré. Bueno. Y bueno, quizás pronto estará sonando de Matemos el Cloro de Luna. Perfecto, gracias por el disco, gracias, Malén. Un saludo grande a los oyentes, gracias, Gaby. Vamos con los últimos dos temas de Satopec. Y el martes que viene se viene Castoriadis. Esto fue Matemos el Cloro de Luna. ¿Qué pasa en la tribu?